Bobby on the drums. Tu intención era darme celo. Te maquillaste y te hiciste el pelo. Qué mala suerte con ella me viste. Lo de nosotros ya no pienso en eso. Y siempre fuiste así. Tú nunca quisiste verme bien sin ti. Y tú nunca estabas pa' mí. Por eso es que te me fui. Lo intocable, ¿viste?